Internacional van a proseguir porque las demandas son por violación de derechos indígenas por parte del gobierno nacional. La movilización que estaba convocada y seguía firme hasta ahora va a paralizarse hasta el Congreso de la CONAIE.